Aquí venimos rompiendo el esquema, cocinando a fuego lento, pero seguro no toques que quema. La asociación viene inyectando vitamina en una onda España, en una América Latina. Mi mirando quedan los espectadores, volamos sus pelucas y rompemos con sus cánones. El sandungueo, la guasa caca corazón son, mueve tu parcela en el ritmo de mi son son. Cacara can can can can can sonando los tambores, son sabor y olor expresando dolores sin que llore fuera los rencores. Que aquí venimos solidaria, rimando y racapunteando en tierra revolucionaria. Meneando, rapeando, rimando, quebrando barreras, estamos, da lo mismo de donde venimos. Dale Malena, ¿de dónde vamos? Esta es la nueva onda, pa' la pista, menea tu cadera, ritmo antiimperialista. Presidente, ¿qué es lo que pide toda esta gente? Justicia, ragatón, candela. Mene, mene, mene, y yo con este ritmo que batalla. Mene, mene, mene, mene, y yo vaya la vieja más popular. Mene, mene, mene, mene, y yo de Maraca, muévete ya. Mene, mene, mene, mene, y yo hasta Bolívar se pone a bailar. Son los espíritus guerreros clamando, desde la historia regresan iluminando. Como unos santos nos están invocando, pa' que la historia de una vez vaya cambiando. Son los espíritus guerreros clamando, desde la historia regresan iluminando. Como unos santos nos están invocando, pa' que la historia de una vez vaya cambiando. No, chamo, ¿qué es lo que pasa? Por no caos, la propia no la zona, trota, trota, en esta comunión divina. Juntillo, flamenquillo, pa' los primos y pa' las primas. Trota, trota, rueda como pelota, que en este partido venimos ganando. Por no caos, la propia no la zona, trota.